Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y comenzamos con la gran noticia de esta semana, que es la visita de Atomic Suplex a Bilbo. Atomic Suplex, que estarán este fin de semana, concretamente el sábado, dentro de pues una especie de mini festival, el Metallic Cow Leather, en Icateneo, aquí en Bilbo, en el muelle de Ibeni, número 1. Dos días, viernes 17 de noviembre y sábado 18, en los cuales, pues para mí, sin lugar a dudas, pues las estrellas son estos, Atomic Suplex, el sábado concretamente. Un cuarteto, aunque en disco suelen contar con la inestimable ayuda de un saxofonista, y que demuestran que con sencillez y un poco de caradura se pueden hacer muchas cosas. Este que estamos escuchando ahora mismo fue su primer disco, el Bathroom Party, la fiesta del baño, del retrete, que digamos que como pista, la verdad, el hecho de que lo editara Creep Records como disco, además, bueno, el número 100 en el catálogo de ese gran sello de los 90, pues eso ya daba unas pistas de que el disco podía estar bien. Y la verdad es que cuando uno lo escucha, pues sus 15 minutos o 20 que dura, que tampoco dura mucho más, pues eso, es la hostia, la verdad. Atomic Suplex, cuarteto que tienen, pues bueno, temas que no sé si llegarán. A veces es el problema de que los discos suenen tan bien o tan mal, depende de cómo se mire. Pero eso, que no sé si sabrán llevarlo, pues como debe, al directo. Este es uno de sus hits en los cuales, pues bueno, también hacen gala de ser sencillos en sus planteamientos, y que se titula simplemente I Am Rock and Roll. Hey! totalmente descacharrante. El primer trabajo de estos bestias, que eran, bueno, responden a los nombres Jim Suplex, es o Atomic Suplex directamente, porque parece ser que es el que lleva las riendas de este proyecto a la voz y a la guitarra. Normalmente suele ir con un casco que le tapa la cara y con una guitarra en forma de V. Y luego están, bueno, la guitarrista Emma Linin, el bajista Dan, que bueno, Dan Suplex, que es quizás el que del cual he encontrado más referencias, puesto que pues durante unos años estuvo formando parte de otra banda bastante interesante que se llamaban los Spiffs, y que bueno, en los otros discos de Atomic Suplex se encarga de el bajo. Y por último, JD Kick Drum a la batería, y luego el saxo que os comentaba, que por lo menos en disco, y me imagino que en alguna de sus actuaciones en Londres también estará presente, XLP. Juntos hicieron este disco en el 2011, aparte de infinidad de singles, algunos de ellos en colaboración, bueno, compartidos con The Bat, la banda cuya cantante pues ha fallecido recientemente, y no sé si, y bueno, y alguno más, creo que algún grupo interesante más. Nos quedamos con un último tema de este disco, que por ejemplo, pues sí, la verdad es que normalmente no puedo remediar poner este Diamond School. Atomic Suplex, este sábado en Bilbo, y este era su primera referencia en el sello Creep, como os comentaba antes, y el segundo LP tardaron un poco más en sacarlo, y si bien así de primeras igual no alcanza las cotas de salvajismo de su primer LP, pues ahí anda. El elegido como sello pues también era una buena señal, Dirty Water, que también pues dentro de lo que son los últimos años, son los responsables de algunos de los mejores discos que se han sacado en los últimos años, como digo, y este segundo, que se titulaba 14 inch of fist, 14 pulgadas de puño, sí, algo así me parece que sería, y tenía temas que suelen tocar en directo, parece ser, como este Pancho. I'm temas que, bueno, y sonido que recuerda ciertamente a los mejores momentos de los Guitar Wolf, antes de que se convirtieran en una broma un poco de sí mismos. Que tarde o temprano, si es que siguen tocando estos, pues seguramente les pasa. Acaban el disco, por ejemplo, con pues esa sencillez que tenían los Guitar Wolf, haciendo pues eso, algo muy básico, pero con mucha actitud. White shoes, zapatos. Y si todo esto todavía no os ha convencido, nos quedamos con un tema más. Esto se titula Suplex y también forma parte de ese segundo disco que sacaron pues hace un par de años, en el 2015. Así que, y ya digo, 20 minutos como mucho de disco, así que ya pueden sacar otro en breve. Atomic Suplex, que en principio es su primera, que yo sepa, es su primera visita a Bilbo. Y será, pues eso, en el Icateneo este sábado 18, con un montón de bandas, como os comentaba antes, entre ellos, pues yo que sé, está ese mismo día, por ejemplo, Artemio Enemigo, que es pues el que fuera primer batería y showman de los Enemigos, que no sé si vendrá en plan formato hombre orquesta, que suele hacer. Está Chris Masuak, un australiano que fue guitarrista, entre otros, de pues bueno, Radio Birdman, los Hitmen, de los New Chris incluso, y bueno, con una carrera también en solitario. Los Sonic Angels de Francia, los Psycho Tendencies de Barcelona, si no me equivoco. Y bueno, y luego el viernes, bueno, y también por nombrar ya, vamos, Joe, una banda llamada Joe con las iniciales J-O-E. El viernes tenemos también a Sonic Trash, que juegan en casa, digamos, los Killing Calacas, Raw Fan, una banda en la cual pues está el que fuera, bueno, o el que ha sido en un momento dado guitarrista y bajista, creo, también de los Cannibals, Patrice Picard, que ha montado este proyecto llamado Raw Fan. Y una de las visitas que que pueden ser interesantes es esta, la del Hombre Lobo Internacional, que tiene también un nuevo disco. I feel so good, I wanna taste it. Me siento tan bien, o no, huele tan bien que quiero probarlo. Hombre Lobo Internacional, este hombre orquesta que viene de Palma de Mallorca, con un montón de EPs y algún disco larga duración o CD en su haber, y que esta es su última referencia, editado en Family Esprit, un EP de 4 temas, en los cuales, pues bueno, se sigue viendo su influencia clara por gente como Hassie Atkins o como los Cramps. Vamos a escuchar otro tema, que es este Shake That Ass For Me. Internacional, que en realidad habría que decir que es un hombre lobo orquesta más que hombre orquesta. También, por último, dentro de esa multitud de conciertos que se van a dar en el Icateneo este fin de semana, estaría también los Killing Calacas, una banda de rockabilly, psicobilly de Ibi en Alicante, un trío que tiene un primer disco llamado Criaturas, Forajidos y otras historias, y de los cuales, pues bueno, vamos a escuchar uno de sus temas. Este, por ejemplo, Mi chica es una zombie. Y el Hombre Lobo Internacional, por cierto, aparte de estar este viernes aquí en Bilbo, al día siguiente va a estar como telonero de Barrens Whinfield, que tocará en el Ángel Dorado, como no. Y en un concierto, bueno, una gira que ha montado Barrens, pues acompañado en vez de por los habituales salvajes, con. Bueno, pues eso, los diferentes salvajes que ha tenido a lo largo de su carrera, pero bueno, ahora mismo acompañado por Mambo Jambo, la banda de Danny Nello, que hace pues 3 años editaron un single en conjunto, porque bueno, debieron de coincidir en el Surforama, bueno, uno de estos festivales del Mediterráneo. Y bueno, hubo buen rollo y grabaron un single. La verdad es que tan solo 2 canciones. Pero después de eso, pues ha surgido esta gira en conjunto de los Mambo Jambo, acompañando a la poderosa voz de Barrens Whinfield. Uno de los temas que sacaron en ese single es este Jacqueline. Jackie Jacqueline, Jackie Jackie Jacqueline, you know where you should be, on the silver screen. Yeah! Jackie Jacqueline. Jackie Jackie Jacqueline. My jelly ignite. Jelly bean. Jackie Jackie Jacqueline. Jackie Jackie Jacqueline. Jackie Jackie Jacqueline. Jackie Jackie Jacqueline. Barrens Winfield, acompañado de Mambo Jambo, en una gira en la que encima, en varias de esas fechas, que no son aquí precisamente, una de ellas en Madrid o, bueno, sí, por ahí deben de ser, estará acompañados encima ni más ni menos que por The Big Jamboree, una banda también muy guapa, y Los Fusilis. Los Fusilis, que son otros que tienen su, bueno, propia gira de presentación, pero que, tócate de las narices, no va a pasar por Bilbo, o por lo menos por la información que tengo yo. Los Fusilis, que vienen, la verdad es que sí que es cierto que han venido en bastantes ocasiones, pero en este caso, pues bueno, no van a pasar para presentar su primer disco, por fin, después de tocar mucho en directo y de sacar un pequeño adelanto que fue el single de Folk Records. Ahora también sacan con ellos Grind a Go-Go, volumen 1, lo cual promete mucha más diversión en el futuro. Un disco que la verdad es que hay que reconocer que lo tiene todo. Fish Jumbo, por ejemplo. What do you want? Fusilis, desde Londres, ahora más o menos reducidos a cuarteto, por lo menos por lo que aparece en la foto. La chica que tocaba el saxofón no parece que ha abandonado el barco de momento, y con un disco que yo creo que por unanimidad creo que puede ser considerado el disco del año sin lugar a dudas. Tiene un sonido espectacular. No sé exactamente si habrá algún responsable o si será simplemente el propio grupo, que después de tocar tanto, pues están compenetrados, y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular. Vamos a escuchar uno de los temas más o menos cantados, este Twist and the Top. It's a real cool place where they twist and they rock. Los fusilis, es que todo, los punteos, tanto de, bueno, los del saxo, los solos del saxo, cómo suena la batería, el bajista, que bueno, parece que puede hacer lo que quiera con ese bajo, y en general, pues eso, con ese sonido que no inventan nada, absolutamente, es más, casi todo lo que tocan prácticamente lo hemos oído mil veces, pero lo reinterpretan de una manera que deja sin habla, como si fuera un Las Vegas Green, pero renovado casi. Es más, hace poco escuchábamos, bueno, ponía en el programa un tema, bueno, una versión del Caterpillar Crawl, que precisamente aparece en uno de esos recopilatorios, y esta es la versión que hacen los Fusilis. Seis temas que pasan como una exhalación, tampoco es que sean muy largos aparte, pero que es dificilísimo, la verdad. Me parece a mí hacer un disco prácticamente 100% instrumental y que no solo no aburra, sino que cuando acaba te dan ganas de ponerlo de nuevo. Pues lo han conseguido estos. Y nos quedamos con un cuarto tema. Uno de sus himnos en los directos, que suelen acompañar con un cartel con la palabra Ungawa. Parece que tenemos uno de los responsables del sonido, un tal, bueno, han grabado en Londres, en los Spy Echo East Recording Studios de Londres, con un tal Mr. Alex McGowan, que debe de tener bastante que ver en que hayan conseguido este sonido. Y de los Fusilis, a uno que sí que está de gira y que sí que va a estar tocando en Bilbo, en la Nave 9, concretamente el sábado. Pone sábado 17 y bueno, lo voy a comprobar otra vez. Mike Sánchez, que pues eso, estará este fin de semana aquí en Bilbo. Vamos a escucharle haciendo un clásico que tengo un montón de cosas aquí abiertas. El clásico Crawfish. Acompañado de los Beat from Palookaville. Crawfish, crawfish. Well, I went to the bayou just last night. There was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish. See, I got him, see the size. Stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat look, fresh and ready to cook. Crawfish, crawfish. Now take Mr. Crawfish in your hand. He's gonna look good in your frying pan. If you fry him crisp or you boil him right, he'll be sweeter than sugar with a heavy bite. Crawfish, crawfish. either size, stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat love, fresh and ready to cook. Y cantante Mike Sánchez, que seguramente hará algún pequeño homenaje a Fats Domino este sábado 18, definitivamente, en la nave 9, ahí en el Museo Marítimo. Y más conciertos, que hay un montón esta semana, se acumulan. En el Satélite T, el 19 o el 15. Bueno, lo voy a tener que comprobar también. Creo que es el 15, porque me parece que es el miércoles. Y hoy estamos a 13, ¿no? Sí. Sugar Daddy and the Serial Killers, la banda italiana que vienen con los Duques de Monterrey, unos gallegos haciendo corridos mexicanos. Pero nos vamos a quedar con Sugar Daddy. Sugar Daddy and the Serial Killers, que, pues eso, una banda muy elegante que estuvo en el último Tobalina y que... Bueno, alguno que otro los puso un poco a parir por los trajes que no les quedaban quizás demasiado bien, pero bueno, a pesar de todo, muy elegantes. Y esto es su versión del My Babe. Daddy and the Serial Killers, que estarán definitivamente, que tengo yo con las fechas hoy un día curioso, el sábado, el domingo 19, además a un horario a la una del mediodía, junto con los Duques de Monterrey. Y continuando con versiones y con gente que nos visita, tenemos también un, pues este miércoles, eso sí que es este miércoles, ¿no? Miércoles Bueno, sí, Eileen Jewell, la cantante de, bueno, original por lo menos de Idaho, que tiene un montón de discos muy, muy, muy interesantes. Y el último de ellos es un disco de versiones, Downhearted Blues. Hay versiones, pues bueno, de todo tipo y para todos los gustos, y con, pues, precisa, y, bueno, hecha con muy buen gusto, vamos. Por ejemplo, un clásico como es It's Your Voodoo Working, en la versión de Eileen Jewell. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my song tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a little. Slow down, baby, you're going too fast. Love is voodoo and I just can't last. I cried last night and the night before. 20 long hours, my eyes are sore. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a little. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Eileen Jewell, que no es la primera vez que tenemos el placer de poder verla en directo. Y que estará este miércoles 15 de noviembre en el Café Anchoqui, con la formación de este disco y de, pues, con los colaboradores habituales en muchos de sus trabajos, entre ellos pues su marido Jason Beck, que es el que toca la batería y la tabla de lavar, el guitarrista Jerry Miller, que es un clásico de los 60, estuvo en Moby Grape y en bandas, pues eso, ya legendarias. Y el contrabajista Shaun Supra, que por cierto también pues ha tocado con Wayne Hancock o en uno de los discos de Kim Lent con los Jaguars, coincidiendo de hecho con Nick Curran. Y luego, bueno, en el disco aparecen también el saxofonista Curtis Stayers y Steve Fulton al piano, que además es el que se encarga de la grabación, la mezcla, y que el disco igual suene tan fino como suena. Vamos a quedarnos con otra versión. Esta es una versión de Frankie Lee Sims y John Vincent, que si la, bueno, cuando la escuchéis os va a sonar. Walking with Frankie. That I esto ha sido Sid. Aquí llegamos al final. Habría que nombrar más de todo lo dicho. Pues hombre, habrá que decir que Power Solo van a estar tocando este miércoles en el Bilbao Stage Live en Ubiribitarte, presentando pues la reedición de su disco por Folk Records. Las Ferdil van a estar en el Orrio el jueves 16. Luego también estaría, bueno, los Pretty Things, que tocarán el sábado. No, el viernes, perdón, 17, en el Satélite. Y qué más, pues bueno, más cosas que habrá. No sé si van a Metallic al final. Yo tenía apuntado por algún sitio que iban a tocar este fin de semana, no, pero bueno, no lo puedo confirmar, pero si os interesa, pues echarle un vistazo. Y por último, volver a insistir, van a tocar ni más ni menos que Atomic Suplex este sábado en Bilbo. Eso hay que oírlo.